Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Conéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de la 93.5 FM, Radio La Tuve, y también de las distintas radioemisoras comunitarias, libres, alternativas o como se llamen, que están transmitiendo y retransmitiendo este nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Estamos en una transmisión que ya cuenta su número 17, ¿eh? Número 17 de estas experimentaciones radiales en las que vamos abordando distintos temas que articulan el jazz y la poesía en torno a las luchas anticapitalistas y a las distintas rebeliones que en este capítulo que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ustedes se enfocarán en lo que es las distintas rebeliones latinoamericanas. Así es, Latinoamérica se está en llama y esta vez no tiene que ver con incendios formados por inmobiliarias ni tampoco por ningún tipo de atentado del terrorismo de Estado. No, el fuego esta vez lo prenden las barricadas latinoamericanas, desde Honduras hasta Chile, desde Brasil hasta Ecuador, pasando por Bolivia. Hay pueblos en resistencia, reconociéndose en sus identidades indígenas, mestizas, champurrias o como sea que se designen. Y es por eso que en este capítulo número 17 nos enfocaremos en lo que es un subgénero del jazz, el llamado jazz latino o Latin Jazz, que estaremos abordando parte de sus principales exponentes, pero sobre todo también buscando reivindicar este jazz latino como una forma de exploración cultural e identitaria que estuvo marcando la historia del jazz a nivel universal y por supuesto también incorporando los sonidos latinos al género del jazz. Iniciamos entonces las transmisiones de este capítulo número 17, Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, especial Latin Jazz, Jazz Latino por la Rebelión Latinoamericana. Los años 70 y 80 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tal vez sean los años más turbulentos para uno de sus barrios que tal vez todos hemos escuchado, todas y todos hemos reconocido alguna vez por películas, por la música, por la globalización de Estados Unidos y su cultura también. Se trata del barrio del Bronx, que durante las décadas de los 70 y 80 era el núcleo de las grandes oleadas de inmigrantes latinos que, por supuesto, venían, como siempre, migrando desde los territorios que estaban en crisis, es decir, de Latinoamérica, un continente que está eternamente en crisis, ¿cierto? Oleadas de inmigrantes latinos que también tenían que ver con las dictaduras latinoamericanas, que son parte de las grandes responsabilidades de estas crisis económicas y sociales de los años 70 y 80. Sumado al empobrecimiento generalizado, los inmigrantes de origen mayoritariamente puertorriqueño y cubano comenzaron a poblar este barrio del Bronx con un, por supuesto, o en las condiciones de desigualdad social que son comunes dentro de lo que es Estados Unidos en esta época, ¿cierto? Y las condiciones que hacen al típico barrio clásico marginal en el primer mundo y en los lugares de donde chupan los recursos latinoamericanos. Se trata de la hacinación, del hacinamiento, la marginación, quería decir, de esta alta densidad poblacional sin oportunidades de trabajo ni vivienda, la tradicional política del muro, de la favela, del aislamiento de la miseria, sumado al racismo y la xenofobia, fueron caldo de cultivo suficiente como para crear un ambiente de violencia y tensión cotidiana en lo que era este barrio del Bronx, ¿cierto? Y lo que sigue siendo una pésima reputación social que hizo también que uno de sus distritos, una de sus manzanas del Bronx, el distrito 42, cobrara una fama bastante particular. Por un lado, una mayoritaria población puertorriqueña, y por otro, un constante asedio a lo que eran las comisarías, ¿cierto? Sin duda que la población migrante veía en la policía este núcleo de represión, este núcleo de persecución y de racismo constante. Es por ello que le llamaron a este distrito 42 Fort Apache o Fuerte Apache. ¿A qué se deberá este nombre, dicen ustedes? Bueno, evidentemente un carácter bastante racista, ¿cierto? Se le comparaba a la manzana 42 del Bronx a uno de los fuertes militares más sanguinarios que se levantaron de parte del ejército estadounidense entre los años 1860 y 1880 en lo que actualmente se conoce como Arizona. El Fuerte Apache, ¿por qué? Porque era en este fuerte militar donde en el sector de Arizona, en el siglo XIX, los militares estadounidenses comenzaron a despojar de sus tierras y a segregar a la población originaria de las tierras de Arizona, el pueblo indígena Apache. Y es por eso que se le llamó Fuerte Apache a este fuerte militar en los años 1860 y 80 y a la comparación que se tuvo con esta manzana 42, ¿cierto? También se le llamó Fuerte Apache a este sector del Bronx. La policía y el ciudadanismo blanco colonialista, una vez más, jugando al vaquero y al indio con las clases dominadas, ¿cierto? Con nosotros, con nosotras, con nosotres, con los pueblos indígenas, con los negros, con los nadie, con los indios. Como si fuera poco, el director de cine amante del western John Ford, el año 1981 estrena la película Fort Apache, llamada así precisamente para retratar lo que ocurría en aquella época en esta población de Estados Unidos. Situación que, no obstante, no fue desapercibida, no pasó desapercibida por sus espectadores, entre ellos la población migrante que estaba en el Bronx, que consideraba que esta película lo único que hacía era seguir profundizando los estereotipos de la población migrante del Bronx y tratarlos como indios, de una forma despectiva, ¿cierto? Como este estereotipo del latino naturalmente delincuente, del latino genéticamente malévolo y zángano, ¿cierto? Esta imagen desde la mirada de los blancos. Es por eso que estos prejuicios fueron la causa para que grandes manifestaciones estuvieran boicoteando el estreno el año 1981 de esta película Fort Apache. Bueno, ¿por qué hacemos todo este redondeo? Porque en este clima, en este ambiente, en este mundo, en el Bronx y en el Distrito 42, en el Fuerte Apache, es donde se cría un puertorriqueño, o más bien una persona de origen puertorriqueño, nacida el año 1949 en una familia de origen puertorriqueño, pero en Nueva York, en Manhattan, que se traslada prontamente al barrio del Bronx y donde comenzará a desarrollar un gran gusto por la música latina que se vivía en esos lugares, mezclado también con las influencias del jazz que estaba en su mejor momento por aquella época en los años 50, 60, 70. Es aquí donde Jerry González, este trompetista y percusionista, se criará entre la injusticia y el hacinamiento y también entre el ritmo latino para generar una vertiente de lo que ya venía siendo el Latin Jazz. Jerry González fundará su banda Jerry González and the Fort Apache Band, reivindicando su origen de este Distrito 42 y de la marginalidad del migrante estadounidense. Nos vamos entonces con parte de la música que está en la película llamada Calle 54, que es una de las calles de estos distritos y en la cual toca en vivo Jerry González and the Fort Apache Band el tema Earth Dance, Danza de la Tierra, que escuchamos a continuación en palabras a destiempo especial Latin Jazz. Nadie lo ha visto jamás sin su trompeta. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos ya de vuelta en este episodio número 17 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa dedicado a articular el jazz y la literatura con las luchas anticapitalistas del mundo. En esta ocasión estamos rindiendo un homenaje a esa alegre rebeldía que cobra forma y va avanzando en todo el continente latinoamericano y en las diversas latitudes de esta Abya Yala. Sí, pues desde Honduras hasta Chile, pasando por todas partes, por Colombia, que está en fuertes movilizaciones contra el gobierno nacional y las medidas de precarización, como parte de todo este ambiente que se está viviendo a lo largo y ancho de los territorios de Latinoamérica. En Chile, ya sabemos, llevamos más de un mes disputando contra un gobierno sordo, ciego y mudo, que cada vez que toma el micrófono es para profundizar más la rabia y el descontento. Un pueblo boliviano también que sufre un golpe de estado fascista, blanco, ¿cierto? Prácticamente un retorno a los peores tiempos de las dictaduras latinoamericanas y la peor memoria que podría tener Bolivia. No obstante, está reconstruyéndose ese tejido que durante más de 30 años mantuvo en pie a los pueblos indígenas bolivianos y que está una vez más resistiendo también las embestidas de este nuevo colonialismo. Y así en todas partes, sí, así en todas partes se siguen levantando los pueblos como siempre lo hemos hecho. Y es por eso que este capítulo número 17 está dirigido a esas luchas, repasándolas, articulándolas, ¿cierto?, con lo que es el Latin Jazz o Jazz Latino, una vertiente del jazz internacional que se fue fijando, ¿cierto?, se fue concentrando en los ritmos latinos como la salsa, la rumba, la conga, en incorporar también elementos indígenas incluso dentro de el swing del jazz para crear una nueva forma musical que sigue hasta hoy día en pie. Y también saludar antes de pasar al capítulo a nuestros amigos y amigas de Radio La Tuve desde la región de Aysén, que están siempre compartiendo su señal, ¿cierto?, para que podamos transmitir este programa. Van los saludos entonces para Radio La Tuve, que está transmitiendo esta sintonía de Palabras a Destiempo por la 93.5 FM y por la plataforma patagonialibre.org. El turno también de saludar a nuestros amigos y amigas de Radio Placeres, la radio de Valparaíso, que desde la... Siempre me equivoco, ¿eh? Siempre, ¿por qué me pasa con la Radio Placeres que se me olvida el dial? Es que tantos diales que hay, oye, 87.7 FM a la izquierda del dial, pues ahí está, ahí sí que no se me olvida, a la izquierda del dial, 87.7 FM por toda la bahía de Valparaíso, expandiendo las ondas sonoras de Palabras a Destiempo. También saludar a los amigos de Radio Extrema de Reñaca, Radio Extremo de Reñaca, ahí sí, radio comunitaria por los sectores de Reñaca Alto en Viña del Mar, que también transmiten a Palabras a Destiempo. Y a la 103.3 FM, que también nos comparte su señal para que en Viña del Mar y Valparaíso se pueda estar escuchando por estas ondas piratas que viajan por los aires. No. Por supuesto, también en las latitudes sur del territorio y del maritorio también. El archipiélago de Chiloé, Curaco de Vélez, isla de Quinchao. Está presente Radio Minga por la radiominga.org. Ahí está la página, radiominga.org. Usted puede escucharla online y estar compartiendo también la sintonía de Palabras a Destiempo, que está compartida también a través de Radio Minga. Y lo que estamos escuchando en estos momentos de fondo es el cuarteto de Thelonious Monk, un pianista que no es precisamente parte del Latin Jazz, ni mucho menos. Pero sí ocurrió algo muy interesante. Escuchábamos hace un rato antes a Jerry González and the Fort Apache Band, un trompetista y percusionista puertorriqueño, un personaje súper interesante, porque él en sus conciertos toca la trompeta y al mismo tiempo se traslada a las congas, ¿cierto? O a los instrumentos de percusión. Por lo tanto, tenía ahí un juego musical y una, ¿cómo se dice esta palabra? Una habilidad para ir cambiándose de personaje y de instrumento que marcó, ¿cierto?, a la música en general, y por supuesto también marcó un precedente dentro del Latin Jazz. Músico que luego también se trasladó a otros géneros del jazz, creando prácticamente una vertiente junto a Paco de Lucía, ¿cierto? Como es este jazz medio flamenco, medio agitanado, cuando se va a vivir los años 2000 a España. Jerry González, un migrante que también supo reconocer en los ritmos estadounidenses ciertos como sabores latinos que estaban metidos por las grietas del piano de Thelonious Monk, por ejemplo. Y es así como lanza un disco llamado Rumba para Monk. Un verdadero homenaje al pianista estadounidense de ascendencia afro, ¿cierto? Afrodescendiente, Thelonious Monk, y que escucharemos a continuación este tema que le da nombre al disco, Rumba para Monk, de Jerry González and the Fort Apache Band. Lo escuchas, digo, por Palabras a Destiempo. We'll be right back. Estamos ya de vuelta en Palabras a Destiempo, ya sin literatura contra el tedio capitalista, transmisión número 17, en la que ya, 17 ya, harto tiempo que llevamos transmitiendo estos capítulos, nos hemos interrumpido un par de veces por todo el acontecer nacional en el que hemos estado también, por supuesto, involucrados y buscando aportar en todo lo que sea posible. Pero, por lo mismo es que de repente hemos priorizado, evidentemente, estar en las calles, estar en las cacerolas, estar en todos los lugares donde se pueda estar antes que sentados en un micrófono, ¿cierto? Es parte también del doble rol que debemos jugar como comunicadores y comunicadoras. Bueno, y le recordamos también que estos capítulos usted los puede escuchar grabados, ya registrados, listos en nuestros podcasts que están en el portal adestiemporadio.blogspot.com y donde están ahí todos compilados para que usted los revise. Tenemos otras informaciones también en la página web de Palabras a Destiempo. adestiemporadio.blogspot.com es el portal web de este programa. Y bien, estábamos comentando que nos estamos concentrando esta vez en lo que son los ritmos latinos dentro del jazz. Algo que ya escuchábamos recién con Jerry González and the Fort Apache Band. Y bueno, Jerry González por sí mismo, que es un trompetista y percusionista de jazz latino, que fue un enorme referente. Falleció en circunstancias bien trágicas. Un incendio que se provoca en el edificio donde él vivía quema también su departamento y con esto fallece de manera impensada, ¿cierto? En un momento en que estaba en la cúspide de su carrera, tocando en España principalmente estas mezclas de jazz y música flamenca junto a Diego El Cigala, junto a otros grandes músicos también. Bueno, pasamos de esta música para presentarle a continuación una cápsula que estuvimos editando y en la que vamos a compartir también una pasadita rápida por algunas voces de esta rebelión latinoamericana que se está viviendo a lo largo y ancho de todo el continente sur, ¿sí? Rebelión latinoamericana que, como decíamos, se vive en Honduras, se vive en Chile, se vive en Bolivia, pese a esta bota cristiana, católica, totalitaria, ¿cierto? Aún así resisten los grupos feministas que han dado mucho también que aportar en este movimiento de resistencia popular. En Argentina también han cambiado el panorama político, que ha funcionado también un poco más a favor de seguir luchando, ¿cierto?, por las distintas garantías sociales. Bueno, y en Colombia las protestas se han sumado hace poco tiempo a esta especie de mapa de las rebeliones latinoamericanas. Esas voces son las que vamos a escuchar a continuación en esta mezcla de rebeliones latinas que les presentamos, y posteriormente escucharemos un poema que se llama Como los Santos y que es de autoría de un guerrillero nicaragüense fallecido en los años 70, Leonel Rugama. Vamos a estar escuchándolo después de la cuña que viene a continuación, y después lo vamos a comentar un poco más en este capítulo número 17 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, especial Latin Jazz por la Rebelión Latinoamericana. Desde Honduras hasta Chile, La protesta en América Latina ha tenido lugar, en algunos casos, de manera sorpresiva en algunos países de la región. En dichas manifestaciones se están conjugando diferentes factores: la indignación, el rechazo, promesas incumplidas, un descontento, sin importar la orilla ideológica en la que uno pueda estar. Colombia es el último país en unirse a esta serie de manifestaciones masivas recientes. Las ciudades de este país suramericano fueron escenario de multitudinarias marchas, principalmente en Bogotá, y varias concentraciones también en otras poblaciones de parte de los ciudadanos. Bueno, Colombia es la punta de lanza del imperialismo yanqui en este momento en América Latina. Nosotros vivimos unos momentos muy interesantes en Bolivia, Chile, que nos han dado ejemplo y nos ha dado una un luz de esperanza. En Colombia vimos un fascismo. El señor Uribe y sus títeres tienen el gobierno, el pueblo colombiano en la peor crisis en la historia, y el pueblo, como te estás dando, está despertando. Mierda, político, nos han robado todo, todos estos conches, su madre, izquierda y derecha, venden las aguas, puta, el río, no sé cuántito apareció, weón, de la noche a la nada, perros de mierda, no les dan pena ver a la gente del norte que se está cagando de celos, animales, weón, se están muriendo, da una rabia, weón, de toda esta indignación, los profesores jubilando con 200 lucas, weón, los que los educaron a ellos mismos. Desde el lunes luchando por una causa sana. Ellos, el gobierno, no quieren escuchar a nosotros los indígenas. Ellos nos atacan con armas, con francotiradores. Y nosotros así, tenemos muertos, aquí tenemos muertos. Tenemos 7 muertos ya de la provincia de Cotopaxi. De la provincia de Tungurahua tenemos 2. Por la corrupción ya estamos hastiados, pues, del gobierno repetitivo de Duque y de Álvaro Uribe Vélez, que pues se han manifestado varios asesinatos, varios falsos nuevamente positivos. Ya pues los estudiantes estamos cansados porque nos han robado la plata, nos están robando pues todos los recursos, las universidades están cayendo a pedazos, se hacen los bobos. Esta noticia de Gustavo Gatica, que definitivamente ha perdido completamente la visión luego de haber sido atacado por carabineros, hizo que muchísima gente viniera hasta Plaza Italia, no solamente a protestar, sino también a hacer una sentida manifestación por esta represión sistemática de carabineros que el gobierno parece ignorar. Sin terminar primero con tanta impunidad, ninguna democracia se puede levantar. Sin terminar primero con tanta impunidad. Como los santos, ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes, con vos Tunco Carretonero, con vos estoy hablando, con vos Carbonero, Carbonero Encontilado, vos que llevás ese cipote enganchado sobre el carretón, y lo llevás sosteniendo la lata y todo encontilado. Vos amarraste una vez, hace tiempo, un trapo acabado de lavar, todo ajado, ajado y niste, y que lo amarraste en uno de los brazos del carretón para secarte el sudor y la tierra y el tilde y todo revuelto. Y el trapo está mugroso y hasta echa un olor agrio, que vos lo sentís de viaje cuando te secás la cara o el pescuezo. A vos te hablo, a vos que te suben el rango de la miseria cada vez que te sale otra tira guindando del pantalón. Vos que sos marca mundial en el récord de los ayunos, qué 40 días y qué 40 noches. A vos que se te asoma curioso el calzoncillo nacido por todo lo roto del pantalón, y hay gente que sale a la puerta y que se pone a reír hasta que doblas la esquina chapaleando tufo y seguís empujando y con las rodillas peladas y con el pecho consumido y desnudo. Con vos estoy hablando, con vos mismo, sí, a vos te digo, con vos también aseado chofer particular, engrasado taxista, camionero polvoso, bucero gordo, soldador borracho, zapatero remendón, judío errante afilador de cuchillos, de hachas, machetes y tijeras, con todos los vendesorbetes y raspados, y con todos los vendedores ambulantes, con vos también, cipote vende chicles, y con el otro, el que vende bolis congelados, el que vende gelatinas, y también con el de la bolsa de confites de coco, y con el de la bolsa de leche de burras, y con todos los sustradores vulgares, aunque digan que más vulgar es mi madre, y también háblenle a los ciegos que piden limosna en las paradas, y a los otros ciegos de guitarras o sin guitarras, y a los proletarios de la música, y a los tullidos de toda clase, y a los tísicos del estadio, y a los mudos y sordos de nacimiento. Pásenle la voz a los bazucas y díganles que vengan. Llamen a los chivos sifilíticos y a los rateros y a los buscapleitos en las cantinas y en los estancos y en los putales. Tráiganse también a toda la mancha de vagos, a todos los vagos de todos los barrios que ahorita están jugando handball y si no desmoche, aunque se quede el que tenga mico doble, que se vengan todos los demás y aunque estén esperando con dos emboles, que se vengan los que están bateando y los que están sirviendo, que se deshagan las apuestas y que vengan y que bajen las pandillas de todos lados, saquen a todos los esqueletos, a todos los esqueletos que se mueren en los cauces, en Miralagos, en el Valle Maldito, en Acahualinca, en la Fortaleza, en el Fanguito, en las calles del Pecado, en la Zona, en la Perla, en la Colonia Alta Vista, en la Colonia López Mateos, en la Salinera, en Cabo Haitiano, en la Fosete, y que traigan a sus hipotes que no nacen por hambre, tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Que vengan todas las mujeres, la verdulera nalgona y la vieja asmática del canasto y la negra vende vigorón y la sombreruda vende bajo, la vende chicha helada y la vende cebada, la vende naranjada y la lavandera con las manos blanquiscas de jabón, las poncheras de la fiesta y la vende gallo pinto y carne asada, las mondongueras y las nacatamaleras mantecosas, las sirvientas, las picheles, las rufianas, con todo y sus zorras, y aquella muchacha hermosa que vende pan con mantequilla, y la chavalita que está empezando a echar tetitas y que vende pasteles, y todas las hipotas que venden guineos, naranjas y mandarinas, y que por un peso dan una bolsa, que vengan también las carteristas, las cantineras y las putas viejas y tetonas y las putas iniciadas. Háblenle a las espiritistas y a las medium y a las endemoniadas y a las perseguidas por los duendes y por los malos espíritus, a las hechiceras y a las hechizadas, a las vendefiltros y a las comprafiltros. Ahora que están todos aquí y que están todos aquí reunidos, reunidos y oyéndome, ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes. Quiero empezar a hacerles una plática y quiero que todos ustedes le platiquen a todos los que no vinieron y que les platiquen en voz alta cuando estén solos y que les platiquen en las calles, en las casas, en los buses, en los cines, en los parques, en las iglesias, en los billares, en los patios montosos, en los barrios sin luz y a orilla de los cercos que se están cayendo y a orilla de los ríos. Sentados en las aceras y sentados en las cunetas, arrimados en las mochetas de las puertas y asomados por las ventanas y en fin, en todas partes, y que platiquen en voz baja cuando no estén solos, o mejor dicho, cuando está un rico cerca o cuando está un guardia de un rico cerca. Yo les quería platicar que ahora vivo en las catacumbas y que estoy decidido a matar el hambre que nos mata. Cuando platiquen esto, platiquen lo duro. Cuando no esté uno de los que siembra el hambre, o un oreja de los que siembra el hambre, o un guardia de los que siembra el hambre. Cállense todos y síganme oyendo. En las catacumbas, ya en la tarde, cuando hay poco trabajo, pinto en las paredes de las catacumbas, las imágenes de los santos que han muerto matando el hambre, y en la mañana imito a los santos. Ahora quiero hablarles de los santos. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estábamos escuchando la lectura de un poema de Leonel Rugama en voz de Ernesto Cardenal. Ambos poetas nicaragüenses, si bien nunca llegaron a compartir en un mismo espacio. ¿Por qué estuvimos escuchándolos en este capítulo 17 de Palabras a Destiempo, especial Latin Jazz por la rebelión latinoamericana y por todas las rebeliones del mundo? Por una reflexión que se me viene a la cabeza estos días de caos. Y es que el caos, seguramente usted también lo ha vivido dentro de lo tenso, lo doloroso que puede llegar a ser junto con la represión, con la violencia a la que somos sometidos por parte de las fuerzas represivas. El caos también nos pone creativos y creativas. No sé si es positivo, pero sí son parte de los avances o de los instintos de supervivencia de cada uno, de cada una, o de la acumulación de aprendizaje y experiencias que históricamente el caos nos ha enseñado. Y nos ha enseñado también a encontrar nuevos lenguajes y a reconquistar el espacio cultural. Cambian los tiempos, cambian las sociedades y nosotros y nosotras cambiamos con ello. La revolución a muchos y a muchas nos saca de la depresión, del pesimismo, del individualismo. En 1949 nace en el poblado de Estelí, Nicaragua, José Leonel Rugama Rugama, conocido por Leonel Rugama, hijo de padre carpintero y madre maestra de escuela, hijo único. En su adolescencia viaja a terminar estudios secundarios a Managua, la capital de Nicaragua. Desde pequeño se le caracteriza como un joven alegre, entusiasta, jugador de ajedrez. Se interesa por las matemáticas, quiere dar clases de matemáticas cuando sea grande, y también se interesa por la religión. Asiste sagradamente todos los jueves al seminario catecista. Se forma en la iglesia, sin embargo, también se forma en el marxismo. Leonel Rugama crece como hijo de la dictadura de Somoza en Nicaragua, dictadura que antes de que Leonel naciera ya estaba reprimiendo y profundizando la pobreza, la injusticia y la desigualdad en Nicaragua. Un gobierno tiránico y militar violento que estuvo existiendo desde antes del nacimiento de Leonel y hasta después de su muerte. No alcanzó a ver caer la dictadura, pero sí disparó contra ella innumerables veces. A los 20 años abandonó la universidad y la familia y se sumó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Abandona todo por la causa, menos sus grandes convicciones, el cristianismo, la literatura y el buen humor. Sus amigos, amigas, compañeros de guerrilla sabían que ya participando en la guerrilla continuaba asistiendo a la iglesia los días jueves. Manifestó en distintos lugares con sus amigos y amigas que lo recordaron que la lucha revolucionaria y marxista era al mismo tiempo una lucha cristiana, que todos los guerrilleros eran santos, que ellos mismos eran santos construyendo el reino de Cristo en este reino de la injusticia y la desigualdad. Nadie se enteraba cómo ni cuándo, pero sabían que leía y escribía por montones. Sobre todo leía a Ernesto Cardenal, guiado por su poesía guerrillera y cristiana. Escribió, pero solamente lo publicaron diarios y revistas nacionales en el poco tiempo que alcanzó a darse a conocer. Y posteriormente su mayor reputación la llevará adelante Ernesto Cardenal en sus memorias, en las cuales le rendirá numerosos poemas y homenajes a su favor, y entre ellos registrará con su propia voz los poemas que dejó Leonel Rugama tras su muerte. Su muerte con apenas 20 años, cuando junto a otros dos guerrilleros, de 17 y 18 respectivamente, resistieron en una desigual embestida del ejército somocista. Leonel, con 20 años, era el mayor de estos tres guerrilleros. Los arrinconaron, les exigieron que se rindieran. Sus dos amigos se entregaron y pudieron contar, ya que sobrevivieron, que Leonel les gritó que se rinda tu puta madre, razón por la cual fue fusilado. Leonel Rugama Rugama, un guerrillero sandinista que con apenas 20 años fue asesinado por el ejército somocista, la dictadura de Somoza en Nicaragua, y logró dejar algunos de sus escritos que fueron recuperados por su familia, por sus amigos y amigas. ¿Por qué lo traemos a colación? No solamente por el valor y la calidad de su poesía y por el carácter profundamente revolucionario y radical, el aporte enorme que hace a las luchas revolucionarias de Latinoamérica y a la revolución también desde la poesía, sino también porque como él son miles, cientos, decenas quienes siguen cayendo heridos, heridas, fallecidos y fallecidas, disparados en los ojos como están siendo en Chile, disparados en el cuerpo como están en Colombia, disparados y disparadas solamente por levantar la voz y por no querer cerrar los ojos. Los mismos ojos que le quitaron a Gustavo Gatica, joven de 20 años, 21, no recuerdo exactamente, pero una edad similar a la que también fue asesinado Leonel Rugama, perdón, Leonel Rugama. Por Gustavo Gatica, por los caídos y caídas en Chile, en Colombia, en Honduras, en Bolivia, en los distintos territorios, en Colombia, creo, no sé si lo mencioné, por todos ellos y por todas ellas, por los que han quedado y las que han quedado sin ojos o con medio ojo o con un ojo menos, o con los ojos apenas funcionando, por todos ellos y todas ellas va el homenaje en este capítulo número 17 de Palabras a Destiempo. Escuchamos a continuación otro poema de Leonel Rugama, este poeta nicaragüense y guerrillero. La Tierra es un satélite de la Luna, se llama, escrito en 1969 cuando el hombre pisaba la Luna, un año antes del fusilamiento de Leonel Rugama, leído en la voz de Ernesto Cardenal, en Palabras a Destiempo. Lo escuchas este capítulo número 17, Latin Jazz, Rebeliones Latinoamericanas. La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1.

fue uno de los máximos exponentes, digo, del Latin Jazz o Jazz Latino. Allá por los años 1950, Dizzy Gillespie y Stan Kenton, dos saxofonistas y trompetistas también estadounidenses, comienzan a interactuar en los años 50 con inmigrantes principalmente de origen cubano y puertorriqueño que comienzan a llegar a Estados Unidos. Entre ellos, Frank Grillo, conocido como Machito, y Mario Bauzá, que arriban a Estados Unidos, donde se congregan como en los primeros tiempos del jazz, en su forma afro-primitiva, una nueva generación de trompetistas, saxofonistas con congueros, timbaleros, que reúnen el swing, la inteligencia, la velocidad del jazz moderno que estaba en boga en esos tiempos con el bebop, ¿cierto? Con el ritmo repetitivo, el sabor y la audacia, por decir, de las salsas, congas, rumbas y ritmos afro-latinos y centroamericanos. Así es como empieza a generarse esta verdadera alianza entre migrantes y estadounidenses afrodescendientes en este subgénero del jazz llamado Latin Jazz, que incorpora un reconocimiento en el fondo de la identidad latinoamericana y de la identidad migrante, esta champurreada de culturas, de historias y de orígenes que en el fondo nos demuestra que todos y todas somos pobladores y pobladoras del mundo y que los pobres y las pobres no tenemos patria. Abajo el fascismo y las tiranías neocolonialistas, que viva la rebelión y las rebeliones latinoamericanas. Escuchamos un último tema para despedirnos, el Manicero de los años 50 aproximadamente, sin una fecha específica, protagonizado por el director de orquesta, saxofonista, trompetista y percusionista Mario Bauzá. Esto es nuestra despedida del capítulo 17 de Palabras a Destiempo. Nos escuchamos una vez más el próximo miércoles desde las 7 de la tarde en vivo por adestiemporadio.blogspot.com y por patagonialibre.org, también por la 93.5 FM Radio La Tuve en Aysén y por la 103.3 FM en Viña y Valparaíso, región de Valparaíso. También puedes escuchar todos estos capítulos grabados en adestiemporadio.blogspot.com y en las retransmisiones de Radio Placeres, Radio Minga y Radio Extremo de Reñaca Alto. maní garrapiñao, panicito azuquita. Me voy, no vuelvo más. Me llevo mi maní, caballero, me llevo mi maní. De que me lo llevo el viejo, me lo llevo de verdad. Me llevo mi maní.